Es importante marchar el 8 de marzo, como todos los 8 de marzo, por la conquista de nuestros derechos, porque buscamos igualdad. Queremos que el gobierno y el Estado se hagan cargo de su rol y deje de dejarnos de lado, de abandonarnos, de mirar para el otro lado. Creo que es súper importante estar acá en una marcha unificada con las asambleas ambientalistas, con las organizaciones rurales que defienden los derechos de las mujeres campesinas. Creo que tenemos que entender eso, que los feminismos, si no marchamos juntos, si no entendemos que el trabajo está en la casa, en el campo, en la ciudad, bueno, ¿no? Por algo el presidente nos ha elegido como el enemigo a las diversidades, a las mujeres, a todo lo que representa la base de la economía y que lo único que quiere es invisibilizarnos. Pero la particularidad que tiene este año y por qué es especial en este año es porque nos gobierna un presidente que tiene especial odio contra nosotras, ¿no? Es decir, tenemos un presidente que ha explicado por qué odia a las mujeres y a las diversidades sexuales. Porque justamente considera que no existe la construcción de género, que no existe la violencia de género. Y a partir de ese concepto, que es el odio a las mujeres y a la diversidad sexual, ha eliminado las políticas que teníamos hasta el diciembre del 2023. No está ingresando nada, va alargando como de acamadas, pero cada vez que vamos a reclamar, dicen que no hay, que no hay hormonas, no hay, de hecho tampoco está empezando a haber retrovirales, que eso afecta nuestra integridad de la salud y física, así que estamos viendo en un gobierno ausente hacia las identidades travesti y trans. ¿Un deseo para tus compañeras? Que nuestra venganza va a ser llegar a viejas y reírnos de todo, porque ya no le tenemos miedo a nada, ya lo pasamos todo. Y como dije, existimos y resistimos. Entonces yo marcho por mi hermanita menor para que no tenga que pasar las injusticias que yo pasé, para poder ir tranquila a la universidad sin miedo, para estudiar tranquila, para tener seguridad, igualdad, por todas las que no están y las que van a venir. No queremos que se quite la carátula de femicidio. A mí como mamá me tocó, y me tocó muy cerca porque mataron a mi hija. Y así en Jujuy saben que murieron muchas chicas desde el 2020 hasta ahora. Son un montón que ya a veces me resulta imposible nombrarlas y olvidarme de alguna. Cecia, Gabriela, Roxana, Marina, Yara. Me da mucho dolor porque soy mamá. Y escuchar que quiere sacar la carátula de femicidio. No tienen idea lo que significa para un papá, para una mamá. No tienen idea